ha desfilado gente de todos lugares, zonas aledañas y pues de los mismos integrantes que conformamos esta radio, 11 años de existir, en el cual todavía esperamos que puedan surgir nuevas generaciones, que pueda darle continuidad a este proyecto y sobre todo pues a la apertura de libre pensamiento para que podamos realizar. Por allá mandamos un saludo a don Alberto, en el cual pueden encontrarlo los días sábados, escuchar su voz por la mañana, un sabadito en la mañana, con un nuevo amanecer, al igual que Miriam Mejía, que bueno, hace un momento nos acompañó. Y recuerden que nuestro puestecito ahí que tenemos puede ser a través de donativos, pueden revisar el libro que ofrecemos, traemos dos, y que en esta ocasión también traemos pues algunos regalos, ¿cierto, Espe? Claro que sí, Alfredo. Alfredo conduce un programa desde hace ya muchos años, muy lindo, El Morralito. Le echas mucha música a tu morralito, ¿verdad, Alfredo? Claro que sí, de hecho, el promo que manejaba hace muchos ayeres era el de que todo cabía en un morralito sabiéndolo acomodar. Así es, así es. Gracias, don Nacho, por esta participación también. Don Nacho, un personaje de aquí de Amecameca, bravo, trabajador en lucha con el Sindicato Mexicano de Electricistas, lo hubieras dicho aquí. Bueno, estamos aquí, don Alberto, está Ale, y están todos ustedes, muchos de los cuales nos han acompañado durante estos 11 años de vida de este proyecto de comunicación, La Voladora Radio, la primera radio y radio comunitaria aquí en la región de los volcanes, en la región oriente del Estado de México. Un proyecto que ahí entren ustedes a su página www.lavoladora.net para que vean algo de la historia de la radio, pero no solamente de la radio de Amecameca, sino de todas las radios comunitarias, que es un enorme movimiento de comunicación que muchos pueblos, muchas organizaciones han tomado en sus manos para poder romper el aislamiento, para poder romper las voces de, pues de gentes a veces que tienen, no a veces, siempre tienen muchos intereses que defender. No son los intereses del pueblo de México. Las radios comunitarias están para darle voz a los sin voz, y nosotros decimos como lema que uno a uno hacemos las radios comunitarias. Claro que sí, e inclusive esta forma de irse integrando y hacer conocer su voz, sus inquietudes, pues es a través precisamente de que ustedes lo expresen a través de los diferentes medios. Nosotros somos una vertiente de ello, y por ello también les mencionamos a todos los que conocen, que sean sus amigos, familiares, tengan grupos, que nos pueden hacer llegar inclusive su material, que no necesariamente tiene que ser de una producción profesional, de aquellas grandes empresas, sino con el simple hecho e inquietud de que escuchen su música, lo que están haciendo. Hemos tenido lecturas en Atril, que precisamente son todas estas narraciones que se pueden hacer, se pueden ver ya sea a través del teatro o escucharla simplemente, ¿no? También pueden expresar poemas que tengan escritos, y pues la apertura está para ello precisamente. Y en un lugar donde hay tantos creadores, hay músicos, hay pintores, hay escritores, hay locos, que los locos son muy creativos, ¿verdad? Bueno, dicen que estamos un poquito locos, pero sí, sí, nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto ser todavía de los locos que pululan por el mundo, porque de los locos es el futuro, ¿verdad? Los locos siembran las semillas del futuro. ¿Ya ven? Ah, bueno. ¿Cuál censura? Los locos. Bueno, y está aquí el grupo. Un grupo de cumbia, ¿sí? Cumbia y de todo lo que les pidan también. En un momento, mientras ellos acaban de integrar y acomodar todos los instrumentos que utilizan, tenemos por acá algunos regalitos para aquellos que están compartiendo este espacio junto con nosotros, que nos están escuchando, y de igual forma a las zonas aledañas que tenemos, pues que gusten compartir el espacio con nosotros. Tenemos una pluma bastante curiosa, que incluso cuando escriben se enciende una pequeña lucecita, ¿verdad? ¿Y se los vamos a regalar esa? Sí, también es para regalar. ¿Para regalar? Bueno, eso para un niño hace las delicias de un niño seguramente. La Conquista es el grupo que va a estar con nosotros ahorita para que bailen. Es la Veropluma. ¿Tú lo inventaste, Verónica? Sí. ¿Patentaste el descubrimiento? ¿Y los recursos van a ser para la Voladora Radio? ¿No? ¿Ya ves cómo eres? Bueno, a ver, Alfredo, ¿cuál es el disco que vamos a ofrecer en primera instancia? Pues más bien es una amplia variedad lo que tenemos de todo, mira. Mira, espérame, doña Tere Ruiz, yo me acuerdo hace 4 años estuvo aquí en este kiosco acompañándonos y vamos a regalar este disco de Tere Ruiz a quien nos diga, de quienes andan por aquí, ¿qué fiesta se está celebrando ahorita en Amecameca? Aquí en un barrio cerquita. En el barrio de Panoaya, ¿quién es el patrono? ¡Ándele! ¡Venga por el disco! ¡Córrale! ¡Córrale! ¡Bravo! No sé, anoche las peregrinaciones, los cohetes, los globos, los caminos, la música, la banda, los tamales, por supuesto, los ponches, ¿verdad? Todo lo que... Una fiesta no es fiesta sin comida. México tiene esa característica. Todas las fiestas tienen que terminar con una gran comida para que se respete, ¿verdad? A ver, su nombre. Gracias, me llamo Irma Carmona. ¿De dónde es usted? De acá, de Amecameca. ¿De qué barrio? De la calle de Cuauhtémoc. ¿De Pollo? De San Juan y Guerrero. Bueno, sí, más o menos, barrio de Tepollo. ¿Y qué tal? ¿Estuvo en la fiesta ahora de San Miguel? Ya fuimos ahorita a dar la vuelta también. Muy bien, pues muchas gracias. Se lleva usted el disco y que esté bien y siga escuchando La Voladora Radio. 97.3 de FM. Tenemos todavía más, Espe. Una, ay. Guareque, sí, yo esas letras luego medio ciega y medio la el formato que no lo entiende. Bueno, algún joven de aquí, digo joven de corazón, no necesita tener 3 años, 12, puede tener 70 años, pero si se considera joven, pues puede venir por este disquito. Si nos dicen, ¿cuándo es la fiesta del barrio de San Juan? ¿Pero cuándo? ¿Cuál es la fecha? La fecha de la fiesta del barrio de San Juan, ¿quién la sabe? Acá anda alguien que sabe la fecha de la... A ver, que pase por acá. Ándele. Bueno, y también para que visiten la página www.lavoladora.net, que es donde nos pueden hacer llegar algo de su material, pueden checar si gustan estar en entrevista, en alguna otra actividad, y ya subió. ¿Su nombre? Marcos Gutiérrez. ¿De dónde es usted? Originario de aquí de Amecameca. ¿De qué barrio? Barrio de San Juan. Entonces usted se sabe muy bien la fiesta. Claro que sí, es el 24 de junio. ¿Y qué hacen ahí en el barrio de San Juan? Una fiesta tradicional con chinelos, antojitos, juegos pirotécnicos, cosa muy bonita, ¿eh? Qué bueno. ¿Ha estado usted en alguno de las, como organizador de la feria del barrio de San Juan, de la fiesta de San Juan? No, no he tenido la oportunidad. Ojalá y algún día tenga la oportunidad. Pues muchas gracias. Se lleva usted el disco de Guareque para que lo bailen allá en la fiesta de San Juan. Acaba de pasar, pero el próximo añito. Gracias, gracias por acompañarnos. Bravo, bravo. Y bueno, qué bueno que se vea esa participación. Es lo que hace falta para quitarnos un poco este frío que se siente. Que ahorita ya se despejó un poco, ¿verdad? Ya. Aquí hay tormentas y huracanes en el Golfo, en el Atlántico, y ahí vienen para Mecameca, y del Pacífico ya ahí vienen para Mecameca. Se hacen agua aquí en estos volcanes y nos cae la lluviecita. Qué rico, ¿verdad? Así qué lugar es. Tan privilegiado. Y por ello es que hay también mucho campo fértil. Así que es. Se cosecha bastante bien, pero todavía tenemos más regalitos, Espe. ¿Cuál escoges? ¿Tú? Tenemos una pluma, tenemos lapicera, otro disco más. Tú, ahora pon tú la pregunta. Híjole, es que tú eres más buena para ello, Espe. Bueno, vamos, ¿qué pregunta será bueno? A ver, vamos a ver, ¿por qué se llama, ahí en donde están los volcanes, Islas Igual y el Popocatépetl, cómo se llama ese lugar? Se llama Paso de... ¡Ay! ¡Discos para todos! ¡Premios para todos! No, pero bueno, le vamos a dar el disco a quien nos diga por qué se llama Paso de Cortés. A ver, ven pero acá tú, la de verde, pa' acá. ¿Y qué le vamos a dar? ¿Qué disco? Igual y como se vio esa gran voluntad, que escoja ella. Ah, perfecto. Querida amiga, tú vas a tener oportunidad de escoger tu regalo. Pero antes, nos vas a decir aquí en el micrófono primero tu nombre. Magali, ¿tú de dónde eres? De Ameca. ¿De qué barrio? De Tepollo. Del barrio de Tepollo. ¿Cuándo es la fiesta en Tepollo? El 8 de agosto. 8 de agosto, claro, ¿es San? ¿Perdón? ¿Qué santo es? Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán. Muy bien, entonces, ¿por qué se llama Paso de Cortés? Porque por ahí pasó Hernán Cortés. Así es. ¿Sí escucharon? ¿Todos escucharon? Por ahí pasó Hernán Cortés. Acuérdense ustedes que la ruta del Golfo, pues no había carretera. La carretera México-Puebla la hizo Ávila Camacho en el 45, ¿no? La carretera federal, López Mateos hizo la super. Pero desde siglos y miles de años anteriores, la carretera era del Golfo, Cholula, subían a Paso de Cortés y entraban al Valle de México por este lugar. Por allá estaban los grandes lagos, Chalco era embarcadero. Si ustedes, ¿quién se acuerda de eso? Ándele, joven, ya vivía desde entonces, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, bueno, escoge tu regalo, hija. Está prendido, ya, tiene luces. Bueno, perdón, no podemos dejar vacío. Vamos a ir pensando en la otra preguntita. Oye, Espe, ya que andamos en eso, ¿por qué no también del cerrito de acá? Que claro, claro, ese cerrito. A ver, ¿quién nos va a decir? Mucha gente de que no es de Ameca puede saber también de los visitantes. ¿Cuándo la fiesta de ese cerrito y qué se celebra en ese cerrito? El que tenemos Ameca, acá a un costado. ¿Eh? Sí. El que está aquí. Aquí está, luego. Miren. ¡Qué belleza! Antiguamente, muchos años atrás, antes de que llegaran los españoles, se llamaba Isla Cosauca Chalchumomosco. Que ahí estaba el lugar donde se veneraba a los señores del agua. La Iztaccíhuatl, Chalchihuitlicue, el Popocatépetl, el señor Tlaloc. Y después, cuando llega Fray Martín de Valencia, hay una nueva forma de adoración a lo divino. ¿Quién está ahí en esa cueva? Levante la mano, lo que no, quien nos diga, ¿quién está en ese cerrito? A ver, acá, pase. Es un cerrito con mucha historia, donde vienen miles y miles de peregrinos un día al año. Sí. Que tiene todas estas fiestas, más allá de la religiosidad, nos hablan de la enorme historia de esta comunidad de Amecameca. Buenas tardes, ¿su nombre? Inés Cepeda Castro. Doña Inés, ¿usted de dónde es? Ay, si le digo, de Guadalajara. De Guadalajara, Jalisco, bravo, allá con los guanatos. Bienvenido por acá, bienvenida por acá. ¿Qué anda haciendo usted? Aquí vivo. Ah, aquí vive, muy bien. ¿Aquí se casó la señora con un amaquemequense? Sí. ¿Y la ha hecho feliz? Sí. Lo dijo así, sí. Ay, doña Inés, es viuda, pero fue muy feliz con él. Sí. Doña Inés, díganos, ¿quién está en el cerrito? El señor de Sacromonte. Muy bien, escoja su regalito, doña Inés. Pues ya nada más queda un disquito, una plumita que... No, ella quiere el disco, sí. Doña Inés, muchas gracias, y sigue escuchando. ¿Cuál es la sintonía de la voladora? Es 97.3. Eso. Sin ayuda le supo, ¿eh? Gracias. Bueno, nos falta un regalo porque ya está el grupo aquí listo, van a bailar todos. ¿Sí? Se fueron a poner bellos. Ah, se fueron a poner bellos. ¿Les gusta la cumbia? ¿Vamos a bailar cumbia todos? ¿Eh? A ver, ahora nos van a decir entonces qué día es el que se celebra la fiesta del señor del Sacromonte. Digo, está facilita. ¿Usted sabe? ¿Quién lo sabe? El día de la fiesta del señor del Sacromonte. Válgame. La gran fiesta de Amecameca, ¿cuándo es? Ya lo dijo, ya le sopló a todos. ¿Nadie la escuchó? ¿Qué día es la fiesta del señor del Sacromonte? Ay. Nadie, a ver allá, sí. Ven para acá, hija. Ven. Dinos, nadie lo sabe, lo tienes que gritar. Vengan los dos para que nos agárrense de la manita. Y así, muy, muy agarraditos de la manita vienen. ¿No? ¿No quieren? Ya ven, era lo único que sabían. ¿Quién más sabe? ¿Cuándo es la... Ay, ya se los iba a decir. ¿Cuándo es el día de el señor del Sacromonte? Doña Susana, échenos la mano otra vez. Doña Inés, sí. Doña Inés, échenos la mano, díganos. El miércoles de ceniza, qué barbaridad, nadie se acordaba. Aquí tienes otro regalito, venga por el otro regalito. Debe de tener nietecitos, ¿verdad? Bueno, pues ahí se los lleva. Bueno. Y que bueno, también hay otra feria bastante interesante, que bueno, se ha ido modificando un poquito, pero que también es muy relevante en esta zona, que es la Feria de la Nuez. Así es. ¿Qué se hace en la Feria de la Nuez? El porta plumas, porta lapiceros. Muy bien. Gracias, doña Inés. ¿A poco nadie sabía de la fiesta del Señor del Sacromonte, que es el miércoles de ceniza? Por eso, pero decir el miércoles de ceniza, es fecha movible, por supuesto. Sí. Bueno, pero... Eso es curioso, precisamente, ¿no? Que sea una fecha movible es bastante curioso. Tiene que ver con la luna, porque la luna más cerca, el miércoles de ceniza, se supone que la pasión, la muerte de Cristo, tiene que estar lo más cerca de la luna llena, cuando sea esté la luna llena. Por eso es una fecha lunar, está en un calendario lunar, no en el calendario solar. Es una fecha que se mueve, a veces es en febrero, a veces se recorre hasta marzo, ¿verdad? Efectivamente. Bueno. Alfredo, pero nos hablabas de una feria. Así es, como es muy conocido en las diferentes zonas aledañas, aquí se hace lo que es la Feria de la Nuez, en la cual se elaboran tanto algunas bebidas, se elaboran también algunas figuritas con la cáscara de la nuez, que es bastante dura, que podríamos mencionar que tiene varias capas. Una de ellas es desde que se lava, luego se quita la corteza verdecita que tiene la nuez, luego tiene otra corteza que es un poco más dura, que es la cáscara que comúnmente estamos viendo, y después de ella tiene otra cascarita, que es esta telita, que incluso cuando es más fresca, creo amarga, ¿no? Esa corteza. Y ya posteriormente se puede disfrutar la nuececita. En el chile en nogada, acaba de pasar la fiesta de la feria de la nuez aquí en Amecameca también. Y en la región hay muchas ferias, la feria del elote, la feria del capulín, la feria del nopal. Ahorita está la feria del molo allá, ¿verdad? En Milpalta. Sí. Sí, y también está la feria de la pera, que hacen los arcos de pera en Chimal y la gente puede ir cortando las peritas de ahí. Mire. Muy sí. Bien, bueno, pues vamos a despedirnos y les decimos ahí, miren, ahí están unos compañeros, unos amigos en el puestecito de La Voladora Radio. Nosotros decimos uno a uno, hacemos la radio, un peso tras otro pesito. Realmente nuestra forma de poder sostener esa radio es con la cooperación de la comunidad, con la cooperación de todos ustedes, como lo dicen nuestras campañas, nuestras información de la radio. Nosotros no recibimos dinero ni de la iniciativa privada, ni de los bancos, ni de los gobiernos. Lo hacemos con la voluntad y con la firme convicción de que estos proyectos, de que estos trabajos son viables y necesarios. Ahí estamos, pues, San Francisco número 70, en el barrio de Panoaya, para que nos visiten, para que vayan y vean cómo se hace radio, para que participen con nosotros. Los micrófonos de La Voladora Radio están abiertas para todas las expresiones artísticas, culturales, sociales, históricas, comerciales, regionales, porque también nosotros apoyamos el comercio y la producción regional, porque sabemos que solamente desde abajo, desde nuestras regiones, podemos darle valor a todo lo que tenemos y que es ahí donde se finca todo el territorio de nuestra nación. Así es, sí, el hecho de que se le tiene este gran amor al campo se puede ver porque son jornadas bastante largas, es como dirían antiguamente de sol a sol, en el cual van, plantan, recogen el producto y ya posteriormente lo pueden traer a estos mercaditos, y que incluso pues son productos bastante frescos, bastante naturales. Y bueno, de ello también hacer mención de que algunas de los souvenirs que tenemos ahí precisamente han sido donaciones, han sido aportaciones, han sido gestionados de alguna manera para que a través de esta cooperación voluntaria que se pueda realizar, poder seguir manteniendo la radio, hacer estos pagos que tenemos el día a día, como lo es la renta del mismo lugar, darle mantenimiento al poco equipo que podamos tener y poder continuar con la transmisión que se realice, porque en ocasiones pudiera parecer bastante fácil, bastante sencillo, mas sin en cambio son gastos que se tienen que realizar y solventar de una u otra forma. Y bueno, también hacer la invitación para que escuchen a lo largo de la semana en los diferentes horarios los programas que tenemos, cómo es el que conduce CESPE, cómo es el que tiene don Alberto, cómo es el que tiene su servidor, Verónica, la directora de la radio con perfil, que es, digamos, una programación en ámbito local para que si tienen inquietudes, si tienen quizás alguna denuncia, pues se pueda hacer, puedan comunicarse a través del 97-852-52, puedan comunicarse a través de las diferentes plataformas, como lo es el Facebook, el Twitter, y todas estas páginas que hemos ido creando para mantener de una u otra forma el contacto con todos ustedes, saber sus inquietudes, y que de igual forma puedan mandar algunos comentarios hacia la misma página que nos puedan escribir. Y al parecer creo se están poniendo bellos los compañeros y por acá nos han traído más material para regalar. Bueno, yo quisiera, antes de seguir regalando, la radio es un fenómeno precioso, mágico, rico. Siempre está uno pensando en ustedes, en quienes sintonizan esta radio. No nos vemos la cara. Yo quiero que conozcan, seguramente la conocen aquí, a la música, baterista, Verónica Galicia, directora de la radio. Ven, ven, ven, ven, para acá, Verónica. Por favor, por favor. No. Verónica, Rocío, ven. Ven, Rocío. Todos nos conocen, pero es bueno que conozcan quién está atrás de la voz que ustedes están escuchando. Efervescencia musical, Rocío Castillo. Hola, buenas tardes. Otra vez yo. Sí. Aquí, Verónica, Verónica Galicia, que ella hace el noticiero de la radio y es la directora de la radio, directora de la radio. Está también aquí. Ya viene el grupo. Irene, Irene, Irene, Irene. Violencia, género y familia. También. La chica del diván etéreo. La chica del diván etéreo. Así es, una asociación civil que tiene un programa de radio. Esta asociación trabaja violencia familiar y bueno, el programa es El Trasfondo del Diván Etéreo, donde atendemos asuntos emocionales. Perfecto. Marco Lara, Marco, Marco, que también tiene un programa. Ven, ven. Hola, no, todavía. ¿A qué horas? Todavía no. Me tienen silenciado. No, yo no tengo un programa. Bueno, pero don Alberto, don Alberto, venga acá, córrele, córrele, porque ya está aquí, bueno, la conquista. Bueno, Espe, y es que Marco no necesariamente tiene un programa, más sin en cambio están los audios que ha estado elaborando y que pueden encontrar en el podcast, por supuesto. Así es. Gente que nos está apoyando, como es Paco Natera, él siempre año con año nos venga ha estado acá, acompañando. Paco. Don Alberto, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gracias Esperanza, gracias Alfredo, gracias Marcos. Qué experiencia tan extraordinaria nos traen, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por participar de los 11 años constantes, constantes, día con día, momento tras momento, de la Voladora Radio 97.3 FM. Gracias, Paco, Paco, Paco. Y hola, hola, pues ya estamos aquí listos para recibir, ¿no?, a quien va a cerrar este evento, los 11 años de La Voladora. Un abrazo para todos los que colaboramos aquí. Gracias por estos 11 años y ojalá sean muchos más. Y pues ya está aquí la conquista, ¿qué te parece? Nos vamos a que nos conquiste la música de la cumbia. Okay. Okay, okay, okay, dos, okay. Dos, sí. Okay, sí, cinco. Sí, okay, okay. Bueno, pues muchas gracias a la invitación de la Voladora, muchísimas gracias. Vamos a estar con ustedes un ratito, esto está transmitiendo en vivo su onceavo aniversario, así que muchísimas gracias, Rocío, por la invitación. La conquista directamente desde el Estado de México, Valle de Chalco y Chalco, Estado de México. Vamos rápidamente con los temas que estamos promocionando fuertemente a nivel nacional y Estados Unidos. Así que vámonos rápidamente, el ritmo. Vamos pues, compa. un ratito. Sí. Okay, okay, okay. Saludo para Ale, mi esposa linda, que en esta ocasión nos acompaña. Vamos pues. Y tú ya sabes quiénes somos. La conquista. Con la conquista hicimos grande el redentor. ¡Salud! De parte de la voladora, pues vamos con un tema que estamos promocionando a nivel nacional y gracias a todos los sonidos también de Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca que nos están apoyando. El tema que nos dice De aquí a la luna y regresa para ti La conquista. Cuánto te amo, no yo te respuesta para explicarlo. Mi amor, pues es tan sublime. Para decirte de aquí a la luna, tan corta la distancia que no puede compararse con lo que estoy viendo yo. De aquí a la luna se me hace suficiente, pues yo sé que mi cariño es bastante que eso. Thank you. cuánto te amo. Hay otra respuesta para explicarlo. Mi amor, porque es tan sublime. Todo es nada. Para decirte de aquí a la luna, es tan corta la distancia que no puede compararse. Que siguiendo estoy de aquí a la luna, se me hace suficiente. Pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol. Y solo vivo con el alma enamorada, porque en mi corazón ya no cabe tanto amor. Para ustedes, gracias, gracias, gracias. Avanzamos rápidamente. El aplauso rápidamente para toda la gente que nos está acompañando y festejando estos 11 años de La Voladora Radio. Así que bueno, estamos transmitiendo, está grabando completamente, transmitiendo en vivo, compadre. Así que vámonos rápidamente con más temas para que ustedes sigan, la sigan pasando de lujo. Ahora, si quieren bailar, pues adelante. Si quieren poner estar observando también, bienvenidos a todos ustedes. Así que vamos a pasar un ratito agradable antes. Ojalá que no llueva, porque si no. Sí, de veras tenemos pósters, ¿verdad? Si tienes unos pósters. Sí, tenemos pósters, pósters de Bronco. De los Temerarios también traemos. De los Bukis. Ándale, pues, a ver, regálame unos pósters, si por ahí los tienes a la mano. Ya te los escondiste, seguro para tu familia, ¿verdad? Ah, no, para Rambo. Tenemos la foto de Rambo. Ah, traemos también la foto de Rambo. Esta no es. Okay, ya vamos. Se la robaron. Ya se la robaron. Sale, pues vamos a regalar unos pósters, no sé si quieran, de este lado vamos a estar regalando pósters. A ver, desde aquí, los aventamos, compadre, aviéntalos, a ver, nada más que no los aventar así. Aguas, porque ese niño... A sacaron, José. La otra vez le sacó un ojo a un señor. Tarjetas también, del otro lado, también estamos regalando tarjetas. Tarjetas de 15 años, de bodas, bautizos. Ah, no, eso es el tipo de evento, ¿verdad? Sí, ya, para cualquier tipo de evento y contratación, ahí estamos también a sus órdenes, a su disposición. Y bueno, les pedimos, ahí en las tarjetas también van a estar regalando tarjetitas, alcen la mano de ese lado, van a estar regalando tarjetas allá. La chica de amarillo va a estar regalando tarjetas. Ahí vienen las direcciones, si les gusta entrar a internet. Ahí van a estar Facebook, Twitter, todos los correos. Sale pues, del otro lado, compadre. Anda, no quieres regalarlas, ¿verdad? Es discolo. Aquí vamos a estar regalando más pósters y las tarjetas están allá con la chica de amarillo. Así que bueno, cualquier información. Vámonos con música. Esto, vamos a seguir bailando, compadre. Vámonos pues, tócale. Si yo me muero mañana, les pido que no se olviden cantar cumbia San Fuesana. En memoria de la noche torrandera, tiene que ser presencia la cumbia sinagüera. Sin olvidarme de mi tierra, quiero que canten Gavino Barrera. Como última petición, les pido que canten Luis Olvido. Yo no quiero llanto, yo no quiero flores, lo que quiero ojos alegres andan y bailando cerca de mi compás. Yo no quiero tanto, yo no quiero llorar, lo que quiero es mundial. Con ojos alegres andan y bailando cerca de mi compás. Con el gato, cumbia colombiana, con la mezcla de la cumbia mexicana. Suspende tus oídos, lo habían escuchado todo. Prepara el sonidero para que escuche mi coro. Porque me extraña que siendo araña de la pared tú te caigas. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Cumbias campesanas, en la noche de las noches parranderas, tiene que ser presencia la cumbia sinaguera. Sin olvidarme de mi tierra, quiero que canten Gavino Barrera. Cumple de bendición, les pido que canten, no te olvido. Yo no quiero llanto, yo no quiero flores, lo que quiero es cumbia. Con todos alegres, andando y bailando cerca de mi tumba. Yo no quiero llanto, yo no quiero flores, lo que quiero es cumbia. Con todos alegres, cantando y bailando cerca de mi tumba. Te casas con el gato, a cumbia colombiana. Con la mesa de la cumbia está pasada. Pide tus oídos, aprende a escuchar todo. Me parte sonidero para que escuche mi coro. Porque me extraña que siendo araña, de la pared tú te caigas. ¡Bye! De la cumbia mexicana, espero que tus oídos también escuchado todo. De parte sonidero para que escuches mi coro. Porque me extraña que siendo araña de la pared tú te caigas. El aplauso es para ustedes, continuamos, avanzamos rápidamente, el aplauso es para ustedes, seguimos agradeciendo a la voladora por habernos invitado. ¿Dónde está Rocío? ¿Dónde se fue? Ya se fue, ¿eh? Ah, que ahorita viene, fue por las tortillas. Ahorita regresa rápidamente, compadre Miki. ¿Qué tenemos, señor Miguelón? Cuéntanos, ¿qué tenemos del otro lado del estudio? Pues hace rato teníamos un poco de frío, pero ya con este solecito bonito que acaba de salir, nos está calentando el cuerpo para seguir bailando y disfrutando. Esperando que la gente bonita de aquí de Ameca se anime a bailar con nosotros. Pásenla, pasen un ratito bonito aquí en compañía de su familia, en este bonito lugar, en este centro que es el parque, que es un bonito lugar, tanto para turistear como para venirse a echar un trago y... Echar novio, como dicen. No, también ahí está el saludo para los cuates de este Skywalkers, hace rato estuvieron tocando en la parte de atrás. Buena banda de rock, esperamos... algún día poder tocar como ellos, ¿verdad? Vámonos, compadre. Vámonos, pues, compadre. Rápidamente, el saludo es para todos ustedes. Aquellos que me han acompañado de su novia, de su novio, de su esposo, de su amante. Fuerte saludo para todos ustedes. Vamos con un tema. Algo de la música sonidera. Así que vámonos rápidamente al estilo de la conquista. Así que rápidamente nos vamos con ese tema, DJ. El tema que nos dice, suénale compadre, La Conquista, Son Oriente. Vámonos. El aplauso es para ustedes, continuamos, avanzamos rápidamente, nos vamos con más música. Ayer fuimos a Tenango del Aire y la verdad hacía un frío. Ya entiendo por qué es Tenango del Aire, ¿verdad, compadre? Ahora entendemos por qué es Tenango del Aire. Hacía un frío de verdad enorme. Aquí está bien tranquilito, de verdad está bien tranquilito. No hace frío, está bien rico para seguir tocando. Avanzamos, seguimos, continuamos. Y bueno, rápidamente, ya no hay tarjetas, se acabaron las tarjetas, bendito Dios. Bueno, pues vamos a regalar los últimos pósteres, ¿no? Rápidamente. También compadre, compadre, nos pueden visitar ahí en lo que es la página de YouTube. Ahí búsquenos como Conquista, van a aparecer videos de nuestros eventos, así como en el Face y en el Twitter. ahí vamos a estar para cualquier información, igual para que nos sigan ahí en los próximos eventos que vamos a tener, ya muy cercas, ahí, pues para que estén al tanto de lo que vamos haciendo nosotros, Conquista. Vámonos con otro temita, compadre. Ok, sí. Rápidamente un tema en la voz de mi hermano Carlos Ángel. Un tema que también fuertemente los compañeros sonideros están apoyando en todo lo que es estado de Puebla, Guerrero, Tlaxcala y en los Estados Unidos, compadre. ¿Por qué los tiras? Aviéntalos, sí, regálalos. No, ese no. Ese es de Bronco. Vamos pues, compadre. Vamos con más música. El tema que nos dice la reina de mi vida. Sale, cuéntale, Conquista, para ti. Vámonos pues. Cumbia sonidera, ¡uepa! Y tú ya sabes quiénes somos. La Conquista. ¡Fuera! De mi lado, no sabes el gran daño que me has tú causado por falta de tu amor. Tú, la reina de mi vida, no volverás si yo te amo. Tú, la reina de mi vida, no volverás si yo te amo. Tú, la que tanto quería, me has decepcionado. Reina de mi vida. Hay unas poquitas fallas técnicas, ¿verdad, compadre? Se llama Reina de mi vida versión sin luz. Se va la luz. Nueva versión. Nueva versión. Rápidamente seguimos, avanzamos rápido. ¿Dónde está Rocío? ¿No la estaba solicitando? Queremos agradecerte por la invitación. Muchísimas gracias. Corre, corre, ¿verdad? Tenemos corrido. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Es que se nos fue la luz, pero ya está todo arregladito. Ustedes síguenle, ustedes disfruten también allá abajo. Nosotros nos preocupamos, ustedes disfruten. Claro que sí, bien disfrutado vamos a estar. Yo no me falté. Nosotros seguíamos aquí, no había luz, pero nosotros seguíamos aquí tocando, ¿eh? No, no importa, seguimos, avanzamos. ¿Vamos con más música, compadre? La enfermera, compadre. Ese tema bonito, clásico, para la gente bonita. A ver si ya se viene a bailar, ¿sí o no, compadre? Para las parejitas. ¿Hay alguna enfermera cerca a nuestros alrededores? Alce la mano a aquellas enfermeras que se dediquen a esto de la salud. No hay, compadre, de todos modos no importa, nosotros vamos a hacer un lindo tema dedicado especialmente para ellas y toda la gente que trabaja en el lado de la salud, ¿sí o no, compadre? Perfecto, compadre, yo quiero una enfermera, vamos pues, vamos con el tema que nos dice la enfermera, súnale, buéndale, compadre. Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando con un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuidas, vida y amores, sabes que tú eres lo que más quiero, siento que mi vida se va enfermando con un beso tuyo, no sé qué hacer. ¡Opa! Linda enfermera, ¡súbele! Enfermera, no me hagas sufrir. Enfermera, no me hagas llorar. Cúrame las penas del corazón. Enfermera, dame de tu amor. Enfermera, no me hagas sufrir. Enfermera, no me hagas llorar. Cúrame las penas del corazón. Enfermera, dame de tu amor. ¡Cumbia! Sabor con salsa. Thank you. siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando con un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuidas, vida y amores, sabes que tú eres lo que más quiero, siento que mi vida se va enfermando con un beso tuyo, no sé qué hacer. ¡Guapa! Sufrir, enfermera, no me haga llorar, cúrame las penas del corazón, enfermera, dame de tu amor, enfermera, no me haga sufrir, enfermera, no me haga llorar, cúrame las penas del corazón, enfermera, dame de tu amor. También se hace cumbia salsa. Enfermera, dame de tu amor. Enfermera, no me hagas sufrir. Enfermera, no me hagas llorar. Cúrame las penas del corazón. Enfermera, dame de tu amor. Ok, avanzamos rápidamente. Nos vamos, avanzamos rápidamente, señor Miguel Ángel de la Zona Oriente. Seguimos, avanzamos rápidamente. Se acabaron ya las tarjetas, también los pósters ya se nos acabaron. Pero próximamente, por acá vamos a estar dando bien una vuelta y traemos más. Ya estamos en la cuarta, en la quinta producción, compadre. Ya grabando el quinto disco. Así es, compadre. Pero te recuerdo que soy Miguel, no Miguel Ángel. Por eso no te contesté. No es cierto. Gracias. Esperando que ya estamos lo que es armando el cuarto disco, quinto disco, ¿no, compadre? Por eso, quinto disco, ya estamos armándolo. Anteriormente también estuvimos aquí sonando un buen rato en la parte de Ameca Meca, aquí en la Radio Voladora. Gracias por la invitación. Esperamos que tengan más aniversarios de estos y nos sigan invitando, porque nosotros estamos súper contentos de estar aquí con todos ustedes y la gente bonita de Ameca. Hay gente todavía que viene de algún lado por afuera, de donde tenemos gente también, aparte de Ameca, algún alrededor, de Tenango del Aire, de donde estuvimos ayer. Hay gente de Tenango del Aire. No hay, compadre. Sí, sí hay. Puros de Ameca, nada más, compadre. Un saludo para los de Valle de Chalco también. No, tampoco hay. Sí, somos de Valle de Chalco. De Chalco también, Estado de México, compadre. Así es, compadre. Y Iztapaluca también. Somos ahí una unión medio extraña. La unión hace la fuerza de la Zona Oriente. Vamos, compadre, rápidamente con un tema para que ustedes bailen, para que disfruten. Así que un tema bien guapachoso, bien guapachoso. Así que vámonos, señor, ¿listo? Vámonos, pues. Vámonos, señor. Cuéntale mi chaparrito copetón. We'll be right back. bajito, el bajito bailador. Es que no puedo. Relleva. Huele a palomitas. Señor Miki, te dejo los micrófonos. ¿Dónde me los dejas, compadre? Me los voy a recoger. Bueno, damas y caballeros, nosotros ya estamos casi por despedirnos. Gracias por habernos invitado, gracias a la Radio Laboradora, esperando que ustedes, como nosotros, también la escuchen en su tiempo libre. Recuerden que la música es arte, así que hay que apreciar el arte y toda clase de música, porque los músicos vivimos de eso, ¿sí o no, compadre? Así que, gracias por invitarnos. ¿Quieres añadir algo, compadre? No, te estoy escuchando, okay. Atentamente. ¿Te enamora mi voz? Sí. No, gracias por habernos invitado, gente bonita de Ameca Meca y sus alrededores. Se la hayan pasado muy bien. Sigan disfrutando, todavía hay algunas actividades dentro de lo que es el parque, así como tenemos enfrente lo que son los inflables. Hay para todos los chiquetines y les voy a cobrar el comercial. No, no es cierto. Hay para actividades para toda la familia. Recuerden que hoy es domingo familiar, así que hoy no se bebe, hoy no se juega, hoy no se toma y hay que pasarla con la familia bien chévere. Vámonos, ¿sí o no, compadre? Porque parece que ya nos vamos a despedir. Sí, compadre. Aparte que estoy triste. Perdieron mis águilas ayer otra vez. Gracias a Dios. ¿Otra vez? Otra vez. Ah, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos con el último tema. Muchísimas gracias, les agradecemos a la Voladora Radio, a Rocío, a todo su equipo, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, muchísimas gracias a todo el equipo. Ya nos vamos. Yo les tengo una noticia. Perdió la América otra vez. Vea, vea. Y tú ya sabes quiénes somos. La conquista. ¡Suel! Igual que ayer, sigo aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comentará, que sigo al pendiente de ti. Si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí. Yo me desespero por ti. Y dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado, intentado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No, no lo pases, es brujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. Tardes más, por favor, que me desespero por ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, te juro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí. Por ti, que basta, soy feliz. No me rompas ese brujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y cantado por ti, que basta, soy feliz. No me rompas ese brujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Muchas gracias a la voladora. Nosotros ya nos vamos. ¡Suele, suele! ¡Hueva! Felicidades por estos 11 años. Mucho más. ¡Guapa, guapa, guapa! Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Oh, no se vayan, yo voy a tocar. Yo voy a cantar. ¿Quieren otra? No se escucha. ¿Quieren otra o otro grupo? ¿Quieren otra? Chicos, ¿quieren otra? Ustedes dicen. Ahora, dicen los del grupo que se amuelan, que se queden y para qué se casan con ella. ¿Otra canción de este gran grupo, La Conquista, que nos está acompañando? ¿Sí o no? Ok. ¿Sí? Ok, nos vamos con... Compadre, te dejo los micrófonos, señor Miguelán. ¿De veras quieren otra gente bonita de Meca Meca? ¡Sí! Pero no se oye, así con ánimo, para que de veras nosotros nos la creamos y podamos tocar así de bonito como hemos estado tocando. ¿Quieren otra? ¡Sí! ¿Ya ven cómo cambia el asunto? Claro que sí, vamos a complacerlos ya. Ahora sí que por último vamos a dar un último tema para todos ustedes, gente bonita que todavía nos acompaña. ¡Pobres! Ya lo sé, compadre, no tienes por qué decírmelo. ¿Por qué me dices? ¿Por qué me dices? ¡Claro que sí! Rey Evan, vámonos con otro lindo tema. Este tema que se llama y se titula... Ahí está, ay, se me olvidó el bajo, pero ya está. Ok, nos vamos con el último tema. Recuerden por ahí checarnos en las páginas de internet, en Facebook, en Twitter y Hotmail. Por ahí estamos, así que chequen. Ahí va a haber fotografías. De hecho, sacamos unas fotografías, las vamos a subir al Face también ahí para que... Una fotografía con el Rambo. Con el Rambo. Allá está, ¿dónde está Rambo? Aquí está. Allá está sentado. Allá está sentado Rambo. Está de portero. Vámonos pues, compadre, con un tema rápidamente. Para que sigamos por aquí, compadre. Así que vámonos, el tema que nos dice... Suénale, esto es La Conquista. Suénale, compadre. No tengas pena, no tengas vergüenza, que es muy triste y muy dura nuestra vida, y deja lo demás y ponte a pensar. Porque soy pobre como tú, tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos, que me piden algo y no les puedo dar. Me piden algo y no les puedo dar, pero sé luchar y triunfaré, y un destino cruel mi vida tendré. Sé que solo así luchando triunfaré, sé que solo así luchando triunfaré. No tengas pena, no tengas vergüenza, que es muy triste y muy dura esta vida, y deja a los demás y ponte a luchar. Porque soy pobre como tú, tengo a mi amante, a mi esposa y a mis hijos, que me piden algo y no les puedo dar. Que me piden algo y no les puedo dar, pero sé luchar y triunfaré, y un destino cruel mi vida de tener. Sé que solo así luchando triunfaré, sé que solo así luchando triunfaré. Yo soy esta radio. Un fuerte aplauso para La Conquista. Muchísimas gracias, chicos, pero les faltó presentarse, así que por favor, ¿quién estuvieron en la conquista? ¿Quién están en la conquista? ¿O quién nos conquistó hoy con el bailongo que armamos ahorita? Rápidamente les voy a presentar, aquí está mi hermano Carlos Ángel, los teclados, muchas gracias por los aplausos. Señor Santiago en la percusión. Chago. Señor Alex Rambo. Rambo en la percusión. Señor Juan en la percusión. También en la percusión, Juan. En la percusión. En los teclados. Y vos, y un amigo y servidor de todos ustedes. Así que bueno, aquí está el grupo La Conquista, originarios de Chalco, Estado de México. Muchísimas gracias a todos, hasta la próxima, cuídense mucho, gracias, América, los llevamos en nuestro corazón, gracias a la voladora. Hasta. Muchísimas gracias a ustedes por participar, esta es su casa, esperemos que no sea la primera ni la última vez que están con nosotros, muchas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy, dos aquí, el dominguito, pasando esta transmisión en vivo, aquí en La Voladora Radio, con una horita de diferencia, pero ustedes pueden llegar a su casa, si les gustó La Conquista, pueden llegar a su casa y escucharlo a través del 97.3 de su FM, o bien a través de www.lavoladora.net. Mi nombre es Rocío Castillo, y bueno, también les quiero presentar a nuestros compañeros aquí de La Voladora Radio, que estuvieron con nosotros en esta transmisión especial. De aquel lado tenemos a... Eric García, para servirles. Muchísimas gracias. De ese lado, nuestro más joven integrante de La Voladora Radio, el pequeño Emilio Notera Piñón. Muchas gracias. Acá tenemos a este personaje, personajazo de La Voladora Radio, que también cantó el día de hoy. Gracias, muy buenas tardes, y no lo olviden, La Voladora Radio, la radio comunitaria de Ameca, Meca. Se le olvidó decir su nombre, Don Nacho. Yo, Don Nacho, a sus órdenes. Muchas gracias a Don Nacho. Acá tenemos a Irene Paez, y los invitamos a que escuchen El Trasfondo del Diván Etéreo, que es el programa que yo conduzco los viernes de 2 a 3 de la tarde. Así es, de aquel lado, por favor, señor Natera. Muchas gracias. El maestro Francisco Natera, encargado de aquí de toda la cuestión logística, técnica. Esperamos que todo haya salido perfectamente bien. Y los invitamos a que escuchen Niños y Alegría, conducido por Emi, los sábados de 11 a 12. Gracias. Orgulloso padre. Acá tenemos también a Patty, pero... por favor, Patty. A la orgullosa Patty, madre, ¿ves? Por supuesto. Presentas también. Ah, mi nombre es Patricia Piñón, soy músico, percusionista y apoyo en lo que puedo a los compañeros de La Voladora Radio. Muchísimas aplauso, gracias, Patty. De aquel lado tenemos a... Llévale el micro a la directora. De aquel lado tenemos a... Verónica Galicia, muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy. Y pues bueno, faltan más compañeros por presentarse. Aquí ya están subiendo, ya están subiendo. Bueno, faltan algunos que no estuvieron, como, bueno, que estuvieron y se tuvieron que retirar, como Marco Lara, Juan Carlos Aguilar, Alejandrina Valencia, que estuvieron. Y bueno, Aarón también. Aarón, que por cuestiones de trabajo se tuvieron que retirar. Muchísimas gracias a ellos. Y bueno, también, Rocío, recordarles y agradecerles el apoyo a los compañeros que nos apoyaron, a Licor Don Paco, que nos estuvo apoyando y nos donó 4 besos de ángel. Todavía queda uno. ¿Quién quiere el último beso de ángel de Licor Don Paco? Que nos diga cuántos años tiene La Voladora Radio, pero rapidito. 11, órale, vete, okay, carnal. También al compañero de los papalotes, que se llama Gustavo. Al compañero Gustavo, gracias por el papalote de hace rato. Muchísimas gracias, y escucha La Voladora. A Esperanza Rascón también queremos darle las gracias. Gracias, gracias. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10, Palabra Radiante. Gracias por la asistencia de todos ustedes. Ahorita seguimos con el otro integrante, Alfredo. Pero antes, aquí está el ganador del último beso de Ángel. Hola. Ángel, ese es después. Haz favor de pasar por acá. Ángel, por favor. Ángel. Ahorita te vamos a llevar para que te den el beso de Ángel. Acá atrasito, por si tienes vergüenza, acá atrasito. Va a recibir el beso de Ángel. ¡Sí se lo dio! A ver, ven, es en serio, es un beso de de licor Don Paco. Dame tu nombre, por favor. Marco. Marco, ¿de aquí de Ameca? De Soyatzingo. De Soya, sale, pues no te vayas, ahorita te vamos a llevar. Sí, es en serio lo del beso de Ángel, de licor Don Paco. También acá nos acompañó nuestro compañero. Claro que sí, yo soy Alfredo y les agradecemos de antemano toda esta atención brindada a todas aquellas personas que nos apoyan, a nuestros patrocinadores también, y de igual forma recuerden que pueden escuchar La Voladora a través de la página, a través de su frecuencia 97.3, y cualquier inquietud, sugerencia, comentario pueden hacerlo a través del teléfono 97-852-52 o directamente en la página de La Voladora Radio. Así es, y recordarles que esta es la primera de varias actividades que vamos a realizar. Vamos a realizar el día 13 un concierto en la Casa de Cultura José Antonio Alzate de Ozumba. A partir de las 4 de la tarde estaremos por allá. Habrá jazz, habrá música clásica. El pequeño Emi estará allá con el jazz. Una exposición pictórica durante todo el evento. Es una exposición de bellas artes y también obra de teatro. Así que bueno, pues estaremos por allá a partir de las 4 de la tarde. Y después la tardeada rock and rollera se entera el 22 en Galería Café La Ronda. Si a ustedes les gusta el rock and roll de los años 60 y quieren mover y sacudir el cuerpo, a mover la polilla, a sacudir la polilla un rato, bueno, pues vayan a partir de las 5 de la tarde en Galería Café La Ronda, Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, aquí en Amecameca. También ahí se llevará a cabo el día 15 un toquín con varias bandas que nos apoyan también, rock, ska, de todo un poco tendremos, reggae también ahí. Así que bueno, pues esas son las actividades. Visiten La Voladora Radio, www.lavoladora.net. En Facebook, Twitter también estarán colgadas las fechas para que no se les olvide, para que ustedes, que también día con día nos abren la puerta a casita de sus lugares de trabajo, aquí a través de la frecuencia modulada o a través de internet, se integren también a estas actividades de La Voladora Radio 11 años, y por supuesto los principales invitados son todos ustedes. Muchísimas gracias, gracias a todo el equipo de La Voladora Radio, gracias a ustedes que estuvieron aquí presencialmente, gracias a las personas que nos estuvieron sintonizando a través del 97.3, también gracias a los que nos sintonizaron vía internet a través de www.lavoladora.net. que sigan disfrutando su dominguito, pásensela muy muy bien, pórtense mal, cuídense muy bien, chaucito. Y recuerden, La Voladora Radio la hacen todos ustedes. Uno a uno hacemos la radio. 3. Radio Comunitaria. XHESA. XHAMECAMEC 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México, Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio cumple 11 años. 11 años contigo. Y como siempre, lo festejamos a lo grande. Contigo. Actividades. Domingo 2 de octubre. Transmisión en vivo desde el kiosco municipal de Amecameca. Sábado 15 de octubre. Toquín de aniversario. Toquín de aniversario. Galería Café La Ronda. Jueves 13 de octubre. Festival Cultural. Casa de Cultura José Antonio Alzate. En Ozumba. Sábado 22 de octubre. Tardeada rock and rollera se entera. Aniversario de Gracias por el Recuerdo. En Galería Café La Ronda. Únete al festejo. 11 años contigo. La Voladora Radio cumple 11 años. Lo festejamos a lo grande. Uno a uno hacemos la radio.